camino para amarte. Y en la piel y besos nos emborrachamos y la luna dibuja tu figura. Desnúdate y llena de placer. De amor, no me niegues tus besos ni un poquito de amor.